Ring in your bell. Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched and my baby left town. La Catedral de Winchester de The New Vaudeville Band. Y ahora... Like a memory of begin to begin. Begin, begin to begin. I'm with you once more. Begin to begin. Under the stars. Begin to begin. And down by the shore. Begin to begin. An orchestra plays. Even the fog seem to be swaying. They know but too well. Begin to begin. Begin to begin. Begin to begin. Begin, begin to begin. Oh yes, let the begin to begin. Make them play. To the star that was there before. Return a body of you. Till you whisper to me once more, darling, I love you. We suddenly know. Begin to begin. Begin, begin to begin. Begin to begin. Begin, begin to begin. Oh yes, let them begin to begin. Make them play. To the star that was there before. To nobody of you. Till you whisper to me once more, darling, I love you. We suddenly know. Suddenly know. We're heaven. Begin to begin. Begin, begin to begin. Begin to begin. Begin, begin to begin. Begin to begin. Begin, begin to begin. Begin to begin. Volver a empezar, original de Cole Porter, de la música considerada como una clásica dentro de las composiciones estadounidenses. Cole Porter la hizo, Begin the Begin, le llamamos Volver a Empezar. Qué simpático, cómo es el mundo de pequeño ahora, sobre todo con las redes sociales, porque en la página de 1900 ayer, el original, pusimos algo de lo que sucedía hace 25 años en el Día de la Madre, cuando Quique Zamur cantaba a las madres acompañado del mariachi guadalupano y tenía en el show a Mini Mini, al trío Los Campesinos, y estaba también César Rivera como maestro de ceremonias, y me imagino que cantó la del bikini amarillo. Eso sucedió en el Camino Real un 10 de mayo de hace 25 años, a partir de las 8:30 de la noche, y la entrada, incluyendo la cena, valió 175 colones. Y en esa publicación hubo un comentario de Germán Mangaldi Jr., que dijo sobre Quique que era un verdadero showman. Al darse cuenta del nombre Germán Mangaldi Jr., Nicolás Fuentes Mejía se acordó y puso allí: un saludo para Germán Mangaldi desde Australia. Soy un salvadoreño que vive acá desde hace 30 años y salí por la guerra, pero tuve la oportunidad de conocer a Germán una noche que pedía que me dieran aventón a la salida de Santana, tipo junio de 1967. Uy, tenía que ser en esos años, porque hoy pide jalón y dudo que lo levanten. Bueno, venían en una camioneta Volkswagen, tipo 10 de la noche, peor. Y yo me había escapado del internado en Santa Ana. Y ellos, el grupo Los Beats, me llevaron hasta San Salvador. Vivía cerca donde ensayaban, allá por la bajada del Palo Verde. Viví sobre la décima calle Oriente y avenida Cuscatlán. Toda esa cosa para decirle a Germán que siempre lo admiré en cualquier banda que tocó en San Salvador. Siempre lo sigo escuchando con varios cuates salvadoreños que viven por estos lados. Bendiciones y hasta siempre, y muchas gracias por ese aventón que me dieron un día. ¡Ah, qué bonito eso! Me encantan los baños de neuronas provocados por no solo la emisión de 1900 ayer, sino también la página de 1900 ayer, el original, a la que les invito. ¿Cómo buscarla? Pues pongan en Google 1900 ayer el original y ahí van a dar. O si no, directo en donde dice ahí HTTP, tururú, tururú, borren eso y pongan 1900 ayer, escrito con números, 1900, ayer pegadito, pegadito. Y entonces le dan enter y allí van a ir a parar a allí, a nuestra página. 1900 ayer, el original, y denle like, no sean tacaños. Y a propósito de Germán Mangani, los beats y los recuerdos hasta Australia. Germán también formó parte de Bajo de Agua. Una guitarra escuché cuando solo meditaba. Mientras tanto me llegaba una canción llena de alegría, fantasía y color. Que la guitarra inspiraba, en mi mente se forjaba una ilusión, ver al mundo lleno de alegría y amor. Me dio luz, ilusiones y fe, así fue que mi mundo encontré. Guitarra escuché otro grupo de Germán. Vía Láctea. Muy contento estaba yo, tenía que ver a mi amor, que era Alice. Me asomé a la ventana y asombrado quedé al ver un automóvil muy grande pasar. Adentro iba Alice con un hombre a la par. No sé por qué razón ella con él se marchó. Estaba decidido a declararle mi amor. Y hoy no sé qué voy a hacer, solo y triste me quedé sin Alice. Hace tantos años mi silencio yo guardé, pues hace mucho tiempo que amándola estoy. Mi destino aún se fue y no sé qué voy a hacer sin Alice. Crecimos juntos, solíamos pasear, escritos nuestros nombres en un árbol están. amo a alguien. Ahora ella se va, quizás no volverá. Con las manos ella dice adiós. Y el coche va alejándose más. Saludo entonces a Germán Mangandi. Quieres bañar, si sabes que en la vida lo más rico es gozar. Si nunca te bañas, tú nunca gozarás. Y todita la gente te tiene que gritar. Chico, anda, bañate, para que el mundo mal no te trate. ¡Ay, anda! Un saludo para Germán Mangani, una de las voces de la fiebre, junto con Jorge Rivera y Tony Delgado. Lindo sonaba, ¿eh? Chico, anda bañate. Canción dedicada a uno de los tantos locos famosos de El Salvador, así como el Zumbao Tepica y, ¿cómo se llamaba? La loca Amparo, sí, la que se maquillaba maravillosamente. Sigan ustedes en sintonía de su baño de neuronas. 1900 ayer. Señora Carmen. Alejandro. Doña Ana. ¿Sí? Usted el año pasado no donó a la Teletón. Usted no donó. ¿Usted en la Teletón del año pasado no donó? Sí, doné. Compré varias pulseras. Usted no donó. Lo que hizo fue un milagro. Usted creyó en Teletón. Porque con su ayuda, Steven y muchos niños más de Funter pueden recibir sus terapias. Hoy he venido hasta su casa caminando solo a decirle gracias. De verdad, de corazón, muchas gracias. Ellos solo quieren decirte gracias. Gracias por creer en su esfuerzo. Por personas como tú, superaremos una vez más la meta. Todo lo bueno viene del corazón. Teletón 2015. Creo en ti. 15 y 16 de mayo. Pepsi y Sistema Fedecrédito presentan Ricardo Arjona en concierto. Viaje Tour. 14 de mayo, 8:30 de la noche. Estadio Jorge Mágico González. 15% de descuento al pagar con tarjetas de débito y crédito del Sistema Fedecrédito. Boletos a la venta en puntos Todo Ticket. Invitan Tigo Music, Alcatel One Touch, Cerveza. Mesa Modelo Especial. Patrocinan Texaco Conte Club, Domino's Pizza. Producen TCS, La Prensa Gráfica, BTV. Copatrocinan Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car. Un espectáculo de Tu Show. Ricardo Arjona en El Salvador es gracias a Pepsi y Sistema Fedecrédito. Teletón, el evento que reúne a todo El Salvador, trae a los mejores artistas. Tribal Monterrey, Vázquez Sound, me voy con mis botas marrón, Debi Nova, Mike Bahía, América Sierra, Don Miguelo, ella no está enamorada de mí. Alquilado. Canta tu sonrisa, Mona Lisa. Los finalistas del número uno, segunda temporada. Eterno Viernes. Ritmo 7. Billy Grimaldi. Freeway. Cuando te veo, siento que lo olvido todo. Grupo Red. Como siempre, en la conducción, Adal Ramones. Sé parte de Teletón este próximo 15 y 16 de mayo. Creo en ti. Aló, aló, aló. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Quisiera enviarle un saludo a mi madre. Ella sabe que no necesito decírselo ese día en especial, pero pues como sé que es su programa favorito los domingos, quería decirle que la amo mucho. Qué buen gusto tiene. Corina Rivera. Qué buen gusto tiene su mamá. Ok, así que le quiero dedicar una canción, no sé si tiene chancecito de ponérmela, se llama If I Ever Lose This Heaven de Sergio Méndez. Vaya, pues con mucho gusto. Ok, excelente, gracias. Vaya, pues de nada, de nada, de nada. A ver, aquí tenemos en este Día de la Madre no solamente los saludos, los recuerdos de 1900 ayer y también las frases típicas de la madre. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Lupita Vives. Hola, Lupita, ¿qué tal? Bien, gracias. Quiero felicitar a mi mamá, Cecilia Molina de Vives, que sé que me está escuchando. No le creo, su mamá también tiene la enfermedad de 1900 ayer. Sí, pues sí. ¡Qué buen vicio! Quiero decirle que la amo y la admiro profundamente, porque es una mujer extraordinaria. Muy bien, Lupita, ya lo hizo. Ok, y para ella quiero I Love You Baby. ¿Cuál es esa de I Love You Baby? Usted siempre me anda poniendo en problemas. I Love You Baby. Turururururu. Ay, Dios, I Love You Baby. Y si no se llama así, ¿cómo no, se llama? Se llama No Puedo Dejar de Verte. Eso. Vaya, I Love You Baby. Para Cecilia, para Ceci. Vaya, pues Lupita. Sus cinco hijos. Con todo gusto. Gracias. De nada, las frases típicas de la mamá. Ay, ay, ay. De la loca Amparo. Ajá. Me cuentan mis familiares mayores allá en el barrio San Esteban que en efecto ella era una mujer que vivía en una casa, tenía familia y la cuidaban. Uh-huh. Y siempre andaba con un delantal almidonado blanco, nítido, y pasaba en la calle y era aparentemente pacífica. Pero los niños de travesura le tiraban piedritas y eso hacía que ella se alborotara y siguiera a la gente o gritara cosas, etcétera. Entonces los niños jugaban. Y por eso es el dicho, ahí viene la loca Amparo, te pones como la loca Amparo, andas como ella. ¿Eh? Ah, dicen también que se pintaba bien los labios. Sí, ella se arreglaba. Siempre se veía que tenía hábitos de arreglo, de higiene y todo eso, pero era escandaloso y en aquellos tiempos pues no era muy usual ver personas así. Bueno, gracias Lupita por aumentar nuestro bagaje. Cultura. A ver, pues ya estoy en el Club de la Araña. Claro que sí. Aunque a veces le pida locuras musicales, pero... Pero se vale. No, vaya pues. Ok. Gracias, y Lupita. Domingos. Igualmente. Gracias, Lupita. A ver, las frases típicas de las mamás. La cabeza no la perdés porque no te la podés desatornillar, le decían a uno, así como también... Ajá. Así que no la encontrás. Y si yo lo busco y lo encuentro, ¿qué te hago? Ah, aló. Buenos Buenos días. Hola. Quiero enviar un saludo a la mamá Ana Lidia Gómez. Ok. Y a la señora Marta Araceli Majano también. Ok, ¿a quién más? Georgia. ¿Ella está en Georgia? No, a Georgia. Ah, vaya, ajá. Georgia Mena Majano. Ajá. A todas estas mamás les quiero mandar un saludo. ¿Cómo no? Y en especial a la señora Lidia Gómez, que es la que me felicitó usted la vez pasada, que estaba cumpliendo 90 años. ¡Ah, qué bien! Me alegro eso, me gusta más. Vaya. Vaya pues. Mire, complázcame con dos canciones. Ajá. Carpenter y otra en especial. ¿Cuál dijo? Una de los Carpenters. ¿Cuál? Cualquiera, todas son bonitas. Vaya pues, ¿ok? Y una en especial para Araceli, que es de Capitán y Tenil. Cualquiera, porque todas son bonitas. De Cuyos, póngale. ¿La de Cuyos? Sí. Vaya pues, con mucho gusto. Gracias, buenos días. Igual. Y hablando de las frases de la madre, por aquí Kenny Sox Villatoro me dice, desde la bahía, allá en San Francisco, las frases de su madre. Aquí hay reglas de moral y urbanidad que seguir. Y la otra era, en mi casa mando yo. Añade ella, ay, mamás de otros tiempos, quién sabe si hubiera sido mejor continuar la tradición. Ah, y tengo el comentario de Neto González Jiménez. ¡Aló! Ah, no, eso no me gusta. Entonces, Neto González, mi compañero de Éxitos Musicales, dice, vos ya no podés pegarme. Ah, este es el diálogo típico de Neto. Vamos a ver esto. ¡Aló! Hola. Hola. ¿Qué pasó? Quiero que salude a mi abuelita Corina Rivera. ¿Otra vez? Hoy sí que está felicitada la Corina. Vaya pues, ya le voy a poner Macorina Pom Pom. Disculpe. Ajá, disculpo. Me puede poner Magic. Vaya, ya te pongo Magic. Con gusto. Vaya, pues, así que creciendo mi lista. Bueno, y entonces el Neto pone ahí un diálogo típico de Neto. Ahí va, este es Neto el que habla. Entonces Neto dice, pues no puedes pegarme, si ya tengo hijos y soy bastante mayor. Y luego la onomatopeya, flajatás, el pijazo, lo pone Le Neto. Ese típico... Ah, ya no puedes pegarme porque ya estoy viejo. Ajá, ¿cuál no pegarte? Las amamos, añade Neto. ¡Saludos, Neto! Un día como hoy, esta canción estaba número 5 en el año del 67. Allá en Inglaterra. ¡Lulú! Whatever I got, well, I know it's mine. I don't go around with a local crowd. I don't take what's in, so I guess I'm out. I'm saying this thing so you know me, baby. So you understand what I'm all about. The boat that I row won't cross the ocean. The boat that I row won't get there soon. But I got the love if you got the notion. The boat that I row, take it up to the tune. Número 4 en Inglaterra, un día como hoy en el 67. See some.

a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down on the ground, then I'm up in the air. Are you leading me on? Tomorrow will you be gone? I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. A roundabout, then I'll lose on the swings. In or out, there is never a doubt just who's pulling the strings. I'm all tied up in you, but where's it leading me to? You say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Like a puppet on a string. ¡Ajá! Le dimos una miradita a las mejores canciones, a las más populares, esta semana, en 1967, allá en Inglaterra. ¡Aló! ¡Aló! ¿Hola? Buenos días. ¿Qué tal está? Bien, disfrutando aquí el programa, como siempre. Y queriendo entrar de hace rato, porque también quiero felicitar a mi mamá y a mi hijo. Y yo te voy a felicitar a ti. Ay, muchas gracias, Sergio. Vaya. Anoche estaba mandando las felicitaciones en el programa. Gracias por... Éxitos musicales. Ah, gracias por... Nosotros estuvimos siendo felicitadas las mamás. Ah, sí, claro. Y gracias. ¿Te gustó el programa? Sí, estuvo excelente. Sí. Vaya, como que... todos. Ah, vaya, mejor está eso. Sí. Solo una cosa, sí, no me gustó. Felicitar a mi mamá, Esperanza Morales de González. Ajá. De parte de todos sus hijos, de toda la familia. Okay. Que le queremos mucho. Y también a mi hijo Roberto José Quiste González, que este día arriba a los 28 años. Fue buen regalo, o como decían, le salió de cuelga de Día de la Madre. Así es. Ese día me convertí en mamá. Ok. fue mi regalo. Muchas felicidades, pues, y un abrazote. Bueno, gracias por la oportunidad para saludarlo. Y a ti gracias, pero muchas gracias por ser tan fiel, ¿oíste? Aftra que debíamos. Y viene en medley, Lupita. Well, I think I'm going out of my head. Yes, I think I'm going out of my head over you. Over you. I want you to want me. I need you so badly. I can't think of anything but you. Too good to be true. Can't take my eyes off of you. Going out of my of anything but you.